soy evidente. Estamos yendo. Y lo persigue Neto. Y se frena Chilaver. Sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue a Ruggeri! Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Esa jugada de expulsión. Soy Emi de Fisurado y Paranoico. Este sábado 25 de noviembre a las 21 horas vamos a estar tocando en Club Plasma, presentando Época, nuestro segundo disco, y están todos invitados. No se la pierdan, va a ser una fiesta. Le mando un abrazo grande a toda la gente de Alcruce y los dejo escuchando el Achura Pachura. Nos vemos el sábado. We'll be right back. de un millón. Los que se excitan mendigando compasión. Un ojo latente que todo lo mira y el morbo de la gente le dilata la pupila. Un diagnóstico preciso, ese fenómeno ocular es el agujero donde fuimos a parar. No, yo no soy. No me juzguen, no pertenezco a esa canción. No, yo no soy. No me juzguen, no pertenezco a esa canción. Cumple 15 la nena, no quiere la fiesta. Pide que le regalemos un buen par de tetas. Llamemos al cirujano, no seamos malos papás. No quieres un hija en la marginalidad. Que escucha a la gente, que lo motiva. Hagamos una gran encuesta, una receta explosiva. Si a la banda del momento no estaría nada mal. Y pensar que esto para siempre va a durar. No, yo no soy. No me juzguen, no pertenezco a esa canción. No, yo no soy. No me juzguen, no pertenezco a esa canción. Llamaba este tema. Ayura pachura, ayura pachura, ayura pachura, ayura pachura. Hola. Ayura pachura, ayura pachura, ayura pachura, ayura pachura. Ayura pachura, ayura pachura, ayura pachura, ayura pachura, ayura pachura, ayura pachura, ayura pachura, ayura pachura. Ayura pachura, ayura pachura, ayura pachura, ayura pachura. Chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura, chura. No, I am your father. Al cruce. We'll be right back. My youth.

Thank you.